Y estamos en comunicación con el intendente municipal de Gálvez, ingeniero Mario Fisore, ya después de lo que se fijó este domingo, de la precandidatura a la candidatura por el peronismo para las próximas elecciones a intendente. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a ustedes ahí en la radio, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es una jornada, digamos, en lo que significó ya concretamente la posibilidad de que seas candidato a intendente. Y a partir de aquí, digamos, en una situación ya que ha variado, porque de un lado está el peronismo y de otro lado hay un frente de frente. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué análisis ha hecho de lo que significó estas elecciones? Bueno, la gente ha elegido el día domingo a quienes son los candidatos que van a competir este 10 de septiembre en las elecciones generales en las distintas categorías, desde gobernador hasta los concejales en cada una de las ciudades. Creo que ha sido una elección bastante difícil para nuestro sector, para nuestra lista. Indudablemente uno esperaba algunos votos más desde el punto de vista de lo que es la intendencia local. No ha sido así. El 65% de los vecinos que concurrieron a votar no nos eligieron, optaron por otras opciones que estaban en las distintas listas. Así que bueno, vamos a ver cómo se da esta elección general. Vamos a trabajar para tratar de revertir esta situación. Indudablemente vamos a tener que hacerlo muy con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Sabemos hoy día que está siendo bastante difícil poder sostener el funcionamiento del municipio. La situación económico-financiera se ha complicado sobremanera, y si bien, bueno, estamos llevando adelante la gestión, estamos realizando muchas obras, estamos llevando adelante muchos programas, pero indudablemente no hemos tenido ese acompañamiento que esperábamos de la comunidad. Así que veremos cómo, ya ahora definidos los tres candidatos que van a dirimir la intendencia local, cómo se da esto, y ojalá podamos debatirlo, ¿no? Entre los tres, qué clase de ciudad queremos cada uno, cómo llevar adelante los programas, los proyectos para que esa ciudad sea una realidad, y también, sobre todo, reflexionar sobre el municipio que está hoy en funcionamiento y cuál es el que necesitamos, cuál es el que deberíamos tener para atender la demanda que la sociedad tiene para con su estado local. Así que, bueno, vamos a dar todo de aquí en más, desde todo el equipo de trabajo, desde todos los sectores que ahora sí tenemos que estar juntos en esto. Así que ya veremos cómo se da la situación, ¿no? ¿Esto significaría una convocatoria de parte tuya con respecto a otros sectores del peronismo que, digamos, algunos, concretamente el sector de Unidad Ciudadana, trabajó, digamos, con relevamiento a nivel departamental y provincial, pero apoyando la candidatura de intendente? Pero eso, digamos, también ha traído una serie de situaciones. Y otros sectores del peronismo que ni siquiera participaron, al abrir una convocatoria a sectores concretamente políticos peronistas o a sectores sociales, de otras, lo que significa la posibilidad de aunar esfuerzo. Seguramente, siempre la hubo y siempre la va a haber. O sea, siempre estamos abiertos a trabajar todos juntos en un proyecto de ciudad, y así debería ser. Hoy creo que ya ha habido una convocatoria a nivel provincial a todos los sectores, a todas las líneas que han trabajado en estas internas abiertas, apoyando distintas listas, distintas opciones. Y acá en Gálvez lo mismo, o sea, tanto aquí como en el departamento, todos están convocados como para trabajar juntos en todo este proceso, en todo este proyecto, sobre todo de lo que queda de la gestión, que tenemos muy claro hacia dónde ir, cómo hacerla, indudablemente para lo que viene, porque Gálvez es una ciudad que que indudablemente va creciendo mucho, va modificando sus demandas con respecto al Estado, y hay que ir aggiornando las políticas públicas, hay que ir llevando adelante distintas cuestiones que tienen que ver con la estructura con la que se cuenta en el Estado para salir a atender esas demandas, e indudablemente se necesita de muchos sectores, no solamente de todos los sectores internos y algunos adherentes y sociales, también, sino de la comunidad en su conjunto, porque yo siempre lo dije, Gálvez no se gobierna desde un solo sector, desde un solo partido político y desde un solo intendente, o desde una sola persona, se la gobierna teniendo en cuenta la participación de los distintos sectores del quehacer comunitario. Nuestra idiosincrasia así lo dice, y bueno, siempre intentamos llevar adelante esa idea, que es la que nosotros entendemos, es la que la sociedad de Gálvez quiere. Pero bueno, vamos a ver cómo se da todo esto, si los otros sectores están también proclives a ser convocados, tienen la visión y la idea de trabajar en un proyecto común. Yo ojalá así sea, y ojalá así lo entendamos, pero bueno, seguramente ya entendiendo y sabiendo que va a ser una elección muy difícil, donde desde niveles provinciales, departamentales y por supuesto locales, vemos resultados bastante adversos a lo que nosotros pensamos o nosotros venimos haciendo, así que vamos a ver cómo se da todo esto, ¿no? En lo que significa la situación provincial y fundamentalmente la campaña electoral, hoy se plantea la situación que se dio concretamente, vos estabas encolumnado con el gobernador, hay mucho cuestionamiento del gobernador de la provincia con respecto a esta campaña, lo que hace, cómo se manejó la campaña, en lo cual, por ejemplo, en el cierre del acto final, por ejemplo, el gobernador planteó un acto y no estaba el candidato a gobernador Lewandowski, y una serie de esas, digamos, concretamente de situaciones que preocupan a la integridad del peronismo, ¿no?, en lo que significó esta campaña. Es que sin dudas fue, como lo dijimos siempre, un gobierno que si bien hizo muchísimas cosas, llevó adelante muchísimos programas y muchísimas obras públicas en toda la provincia, le ha faltado política. Es indudable que la gestión política del gobernador no ha sido la que corresponde. Desde el primer día nomás que asumió la gestión, en ese aspecto no hubo la convocatoria hacia los distintos sectores que lo acompañaron para poder llegar a ser gobernador, y entonces eso también trajo sus consecuencias. Indudablemente que la conducción política de la provincia en lo que hace al justicialismo también ha fallado, el partido ha sido un mero espectador y no ha sido ese organismo que debería unificar los criterios electorales. Fíjese que ha habido cuatro listas, líneas internas que por allí no fueron lo que se pensaba desde el punto de vista de tener una interna bien fuerte, bien programada, como ha sido la interna del Frente de Frentes, donde sí hubo una polarización de proyectos, y eso se ha visto en el resultado electoral. Pero bueno, indudablemente habrá que reflexionar sobre estas cuestiones, ojalá no sea tarde y tengamos las posibilidades de discutir o de enfrentar una campaña distinta, unificada, con criterios claros, y que los que han quedado como candidatos en cada una de las categorías puedan expresar verdaderamente un proyecto de conjunto, un proyecto de provincia, un proyecto de departamento y sobre todo un proyecto en cada una de las localidades. Pero bueno, hay que saber leer y entender también lo que la gente expresa a través de su voto, y de acuerdo a eso tratar de modificar algunas cuestiones. Indudablemente también vemos que se han cometido muchos errores nosotros mismos aquí, porque la gente nos ha dado quizás la espalda en esto, pero bueno, veremos cómo poder reordenar y reorganizarnos como para poder explicarle mejor a la gente lo que pensamos, lo que queremos hacer. Lo hecho, hecho está. Hemos hecho mucho por la ciudad, pero bueno, se ve que no alcanza, se ve que la gente hoy quiere algunas otras cuestiones. Habrá que reflexionar sobre eso y ver cómo poder llevarlo adelante, ¿no? En lo que se plantea reordenar, ¿significa también cambios en el gobierno, en la estructura del Ejecutivo? Y lo iremos viendo, o sea, tampoco hay mucho por poder modificar en estos momentos, a pocos meses de terminar una gestión. También es cierto que cuando uno buscó gente para ocupar espacios, nadie quiere venir, nadie quiere hacerse cargo de los espacios de gobierno. No es fácil venir a llevar adelante una gestión, y más en pocos meses para terminar un nuevo mandato. Si la gente nos da la oportunidad de poder darle continuidad a nuestro proyecto de gestión con una nueva gestión, iremos viendo cómo adaptar y modificar las estructuras del Estado en los niveles de gobierno, como para poder aggiornarla a eso que la gente quiere, a la demanda que tiene la sociedad, y para poder cumplir con las expectativas, ¿no? Mario, y lo que significa, en algún momento se planteó de algún funcionario, concretamente el hecho de lo que significó, no una separación, se habló de una situación particular, porque concretamente primó que pertenecía a otro lineamiento político en la interna. Eso no hay vuelta, directamente seguía igual. No, nosotros lo vamos a ver, por eso yo estoy esperando poder charlar con los distintos sectores. Esta gestión, vuelvo a repetirlo, ya tiene unos lineamientos en los cuales estamos gestionando. La idea era que ellos, una vez terminado el proceso de internas, vuelvan a sus funciones, pero hasta el momento no he podido hablar con ninguno, no me he podido sentar con los distintos sectores, que creo que lo vamos a hacer en estos días, como para ver cómo le damos continuidad a este proceso. Yo siempre se los dije, necesitamos de todos los sectores, no de uno solo para llevar adelante el gobierno. Si todo el mundo está dispuesto a ser parte, bienvenido sea. Pero bueno, si ya no lo están, tendremos que ir adaptando las cuestiones a lo que tenemos y a lo que iremos buscando y podamos conseguir como para poder ocupar esos cargos. Perfecto, Mario, agradecido por el momento. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, Mario Fisore.